queríamos rescatar, sí, en principio, el trabajo que hoy se realiza desde la militancia en los diferentes barrios. Puntualmente me refiero al bloque de Frente Renovador y el equipo de ese bloque, que es para resaltar su trabajo, pero también, por otro lado, estoy convencido que hoy, lamentablemente, con los tarifazos sufridos, no alcanzan el acceso a todas las localidades del distrito. De acuerdo con un relevamiento que ha hecho el Centro de Estudios de Políticas Económicas, en febrero del 2019, el precio de la garrafa no regulada desde diciembre del 2015 registra un incremento de 150 pesos a 400 pesos, es decir, 166%. En tanto, la garrafa social pasó de 97 pesos a 295 pesos, que eso hace un total de 205%, señor presidente. Por otra parte, el porcentaje del incremento de ese vital consumo, que lamentablemente la que lo sufren son los hogares más vulnerables, superó a la inflación total de los últimos 3 años, que según los datos de la consultora ECO, fue cercana al 160%. En ese mismo periodo, el salario mínimo vital y móvil tuvo una recomposición del 102%, mientras que la jubilación mínima subió el 117%. Lógicamente, todo muy por debajo de los aumentos del gas. También se estableció mediante la resolución 15 del 2019 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, que la garrafa social del gas pasará a costar 295 pesos, a lo que suponemos un aumento del 37% por garrafa de 10 kilos, pero ahora cuesta 216. La medida también indica que los montos del subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar es de 152 pesos por envase. Con el objetivo de reducir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional decidió congelar ese subsidio del Plan Hogar, que beneficia hoy a 2.800.000 familias u hogares que no están conectadas a la red de gas natural. Y la verdad que es difícil hacer frente a todos estos aumentos, con menos subsidios y, lógicamente, con los precios descontrolados. Casualmente hoy tuvimos, cuando publicamos el proyecto en las redes sociales, hay barrios en los cuales ha llegado a costar más de 450 pesos la garrafa. Yo digo que festejo la militancia y el trabajo comprometido, pero es hora de institucionalizar el reparto de la garrafa y el programa. Por eso es que se crea, o pretendemos que se cree este programa, para respetar el precio que hoy está en planta y para que llegue a todos los barrios y localidades. Lamentablemente la época que viene es la invernal y es la más dura para estos hogares, que se utiliza en algunos lugares para no solo cocinar, sino para calefaccionar.